Hola, bienvenidos al primer podcast de Otro Tipo de Blog. Estrenamos medio charlando un poco sobre el uso de la tipografía en el ámbito audiovisual, en concreto sobre el papel que juegan los títulos de crédito en las películas de un famoso director. ¡Comenzamos! Se abre el telón. Aparece una Windsor Light Condensed blanca sobre fondo negro. Suena música de jazz. ¿Cómo se llama la película? Efectivamente, podría ser Annie Hall, podría ser Vicky Cristina Barcelona, podría ser La Rosa Púrpura del Cairo, Scoop, Match Point, y así hasta 34 de las películas de Woody Allen, que lleva utilizando la Windsor en sus títulos de crédito incondicionalmente más de 30 años. Si buscamos el origen de esta manía o de esta costumbre que tiene el director en internet, podemos encontrar varias historias. Una de ellas explicaría que Woody Allen coincidía en el mismo lugar para desayunar que el propio creador de la tipografía y que el tipógrafo le comentó las características de la Windsor y Woody Allen finalmente se decidió a utilizarla y se quedó enamorado de ella. Otra de las historias que explican por qué utiliza la Windsor viene a decir que es un homenaje a Bergman, que es un director que también la utilizó alguna vez en sus títulos de crédito. Pero si nos vamos realmente a ver qué dice Woody Allen, en el libro Woody Allen on Woody Allen, nos explica cuál es la verdadera razón. Viene de su propia experiencia como director. Cuando rodó Bananas y posteriormente cuando rodó Todo lo que quiso saber sobre el sexo, se dio cuenta de que estaba gastando muchísimo dinero solamente en el título de crédito. Y aunque es una tradición americana bastante consolidada, él consideró que era algo estúpido, que no quería gastar nada de dinero en los títulos. Entonces cogió una tipografía que en ese momento le gustó, que le pareció sencilla, la elegida fue la Windsor, obviamente, y nunca la cambió. Y realmente ese hecho, ese interés por querer abaratar los títulos de crédito, ha hecho que Woody Allen tenga una auténtica marca de la casa con su tipografía Windsor blanca sobre fondo negro.